Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmalen, nuestro en línea noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Bueno, empecemos a enumerar los temas más importantes en el ámbito económico que tenga en carpeta, querido amigo. Vos sabés que en ámbito económico vamos a repasar algunos temas cortitos. Para arrancar, ¿te acordás que nosotros el día lunes hablábamos con respecto a cómo calculábamos que se podían llegar a destrabar las paritarias? Bueno, la cuestión es que Aceiteros, que era el gremio, yo diría, más conflictivo que había en estos días, logró cerrar su acuerdo en el sentido de lo que nosotros decíamos, es decir, un aumento en los salarios básicos en torno al 27% y adicionales que al ponerlo, al contarlos, también en ese aumento, el aumento termina siendo del 30 y pico. Fue el primer gremio que lo hizo. Es de esperar que en los próximos días, el otro gremio también que venía haciendo paro bastante continuamente, como es el gremio bancario, cierre, pero de la misma forma. ¿Sí? Con lo cual, ahí daría la impresión que la mayoría de los gremios van a estar firmando sus convenios y no van a tener problema que el gobierno se los homologue. Repito, es una forma de decir, bueno, te doy un aumento en el básico en torno a lo que quiere el gobierno y después, de acuerdo al sector o de acuerdo a cómo anda el sector, damos adicionales. Ese es un tema. Segundo tema, se dio a conocer también que sube el monotributo. Sí, sí. Bien. Vamos a aclarar cortito dos o tres cositas que tienen que ver con esto. Primero, cuando uno paga la cuota del monotributo, la cuota del monotributo está dividido en tres. Una parte es la parte de impuestos, otra parte la parte de jubilación y la tercera parte la parte de obra social. La que sube es la parte de obra social, que sube 90 pesos. Es decir, a partir del primero de julio son 90 pesos más. Antes se pagaba 233. A partir del 1 de julio se va a pagar 323 pesos por mes, solamente por el tema obra social. Ahora bien, cuando uno aumenta este componente es igual para todas las categorías de monotributo. Con lo cual, para las categorías más bajas representa un monto mayor que para la categoría, un porcentaje mayor que para las categorías más altas. Hagamos una idea. Para la categoría más baja va a estar representando un 20 y pico por ciento y para las categorías más altas un 4%. ¿Por qué? Precisamente porque el monto es igual para todas las categorías. Bien. Pero a su vez, políticamente, si querés, no deja de ser también como para mirar lo temporal de este aumento en las obras sociales. ¿Por qué? Porque las obras sociales que cubren a los monotributistas, en general, ¿qué son? Obras sociales sindicales. Con lo cual, este aumento es directamente caja para las obras sociales sindicales, justo en un momento donde los sindicatos están negociando los salarios. Claro. Entonces, también, digamos, no deja de haber una mirada en la temporalidad de esto. ¿Sí? Pero primero de julio, 90 pesos más la cuota de monotributo en aquellos monotributos que pagan la cuota completa. Otro temita que salió en el día de ayer. Por ejemplo, los casos de las personas que tienen trabajo y, digamos, tienen un trabajo y monotributo. Por eso decimos, los que pagan la cuota completa. Esas personas que vos decís, Jorge, no pagan la cuota completa. Claro. Pagan solamente el componente impositivo. Exactamente. Y el componente impositivo no se modifica. Bien, bien. Con lo cual, para esas personas no hay aumento. Bien, bien. Bien. Para aclararlo bien. Gracias, Gabriel. No, falta más. Seguimos. Provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué se dio a conocer ayer? Que ya está todo acordado, ¿sí? Y lo van a terminar de cerrar este lunes, que la provincia va a salir a licitar títulos públicos, es decir, va a emitir deuda para ver cómo le va en el mercado. El monto va a ser de aproximadamente 500 millones de dólares a 6 años y la tasa de referencia va a ser una tasa de 9,95, es decir, casi un 10. Además, si esto funciona bien, la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Economía, va a proponer un canje de bonos por otro monto similar, lo que le va a permitir refinanciar bonos que tiene hoy en el mercado que están venciendo en octubre. ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo de esto, si querés? Bueno, a ver, primero, tenemos que ver cómo sale el tema de esta emisión de bonos. Recordemos que alguna vez hemos dicho acá que la provincia había emitido, estaba en pleno proceso de emisión de un bono, pero como la tasa se le había disparado, lo sacaron del mercado, ¿te acordás? Uh-huh. Eso era, fue justo cuando había problema con los fondos buitres. Uh-huh. Ahora las cosas cambiaron un poco. Hay algo de interés en el mercado internacional por los activos argentinos y los bonos de las provincias tienen cotizaciones cercanas a los valores máximos de los últimos años. Con lo cual, si esto anda bien, que está colocando a 9.95, una tasa de 9.95 en dólares y después puede canjear, el canje significa que va a estar tomando un bono que estaba emitido a un 13-16%, por otro que está al 9%, con lo cual desde el punto de vista económico para la provincia de Buenos Aires es beneficioso. Si lo miramos en el contexto mundial podemos llegar a decir que no es tan bueno, porque estamos pagando en dólares tasas que son el doble de lo que paga el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como decimos siempre, Bolivia el 4%, Uruguay el 5%, Perú el 4.5% y nosotros estamos casi en el 10%. Uh-huh. Entonces, de ese punto no, pero es una tasa razonable para lo que es la economía argentina y los antecedentes argentinos. En la expectativa vamos a estar el día lunes para ver si sale bien o le sale mal a la provincia de Buenos Aires esta emisión de bonos. Uh-huh. Bien, bien. Seguimos con temas cortitos, si querés. Uh-huh. En los recurrentes debates que se están dando en estos momentos es sobre la conveniencia, como venimos diciendo acá, de shock o gradualismo uh-huh. como terapia para la economía a partir de diciembre. ¿Sí? Uh-huh. Repetimos una vez más, olvídense de algún cambio brusco de acá a diciembre, ¿no? Uh-huh. La realidad es que cuando se habla de esto suele quedar en segundo plano la cuestión de la brecha cambiaria, que es la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, uh-huh. que en realidad es clave para medir el resultado de una política económica. Uh-huh. Existen múltiples motivos para presumir que el más exitoso de los planes será aquel que logre eliminar o reducir al mínimo la diferencia esa que hay entre el dólar paralelo y el oficial, debido al impacto que tiene esa brecha en el sector externo, en el nivel de actividad y en las expectativas de inflación que tenemos los argentinos. Uh-huh. Más allá de las etiquetas que se apliquen a la política económica, de los nombres que se le pongan, si el próximo año, es decir, si en el 2016, subsistiera una brecha cambiaria significativa, la recuperación de las exportaciones sería más lenta, el ingreso de capitales seguiría frenado y la evolución futura de la inflación quedaría bajo un signo de interrogación. La elaboración de los planes para el 2016 está condicionada por la frustrante experiencia que hubo en la Argentina con la devaluación de enero del 14 y por la preocupación por el impacto social de las medidas que se tomen. Ahora, la pregunta que va enganchada con esto ¿es posible en la Argentina del 2016 una devaluación sin recesión? ¿Se puede hacer eso? Yo diría que es muy temerario asegurarlo por el tamaño que tienen los desajustes que tiene la economía argentina. Pero también es cierto que todo lo que se haga a medias tendrá un costo elevado en materia de expectativas de inflación que seguirán alimentadas por una percepción de ajustes pendientes para el tipo de cambio y una percepción, Jorge, que cada vez se habla más, de ajustes pendientes para las tarifas. Si después de la implementación de las primeras medidas las expectativas de inflación que nosotros vamos a tener allá por el principio del 16 no bajan, tampoco va a bajar la tasa de interés, con lo que la recuperación del nivel de actividad será muy difícil. Si las restricciones cambiarias del 2016 no son demasiado diferentes a las del 2015, entonces subsistirá una diferencia apreciable entre el dólar oficial, el dólar paralelo, y se percibirá como predisposición del gobierno a atacar el problema fiscal. Cuando se enfrenta una caída, como estamos teniendo hoy, de los términos de intercambio, deja de ser una buena idea utilizar el gasto público como instrumento contracíclico. De por sí, ese fenómeno deteriora los precios internos de los bienes que exportamos, con lo cual se desincentiva la producción, pero además reduce el saldo de la balanza comercial. Si a ese efecto le sumamos como respuesta una expansión del gasto público por encima de los ingresos fiscales, multiplicamos el impacto inicial, ya que se estimulan adicionalmente las importaciones y caen aún más el tipo de cambio real, en esos casos la respuesta adecuada es incentivar el ahorro, que en el sector público significa recuperar el superávit primario. Siguiendo esta recomendación, habría impacto positivo sobre la balanza de comercio exterior y mejoraría la competitividad cambiaria. Traducción de todo lo que acabamos de decir, olvidémonos de que acá, a diciembre, desde este junio que empezamos a recorrer, a diciembre, la economía argentina tenga muchos cambios a lo que es la situación de hoy. El próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que tomar alguna medida de corrección a esos desajustes. Esas correcciones, si en el primer momento el impacto de expectativa de lo que nosotros creemos que va a ser la inflación, no se logra bajar esas expectativas, va a ser muy difícil de ir corrigiendo en el corto plazo todos esos desajustes que tenemos y achicar la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar blue. Con esto que estamos queriendo decir, que si no se achica la diferencia, el cepo vino para quedarse. Exacto, exacto. ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. Ahí vamos. Bueno, vos sabés que últimamente, y si uno toma los titulares, vemos titulares, no quiero decir contradictorios, pero bueno, un poquito opuestos, de acuerdo a los sectores de la economía, porque vos tenés que, por un lado, la producción y la venta de autos se cae, pero por otro lado sube la producción y la venta de motos, por ejemplo, ¿no? Entonces, adentro de lo que es el consumo, ahí empieza a haber algunas cositas que se están moviendo en forma muy diferencial. Viviendo la situación de consumo estancado, de inversiones estancadas y de exportaciones que vienen cayendo, esto va a seguir siendo así, muchachos, hasta agosto. Pero en agosto se produce un quiebre. ¿Por qué en agosto se produce un quiebre? Porque ahí se verá realmente quién tiene votos y quién no tiene votos. Y este punto va a ser un punto de inflexión y ahí puede mejorar todo o complicarse todo. ¿Por qué? Porque nosotros hace un tiempo atrás dijimos, hay muchos argentinos que tienen depósitos a plazos fijos. Entonces, cuando se vislumbre que puede haber un cambio, y ese cambio implica sacar subsidios, arreglar la parte fiscal, dejar el tipo de cambio unificado pero más alto que el que tenemos hoy, ¿sí? Seguramente los argentinos se van a empezar a preocupar por tener pesos o sacarse los pesos de encima porque sabe que se los puede licuar. O sea que ahí puede venir otro momento para el consumo. ¿Por qué? Porque puede ser que mucha de las plata que hoy está en plazo fijo sea el momento de sacar el plazo fijo y gastarlo, o bien sacar el plazo fijo y comprar dólares. Entonces, o se compra bienes para sacarme los pesos de encima, o se compra dólares para sacarme los pesos de encima. Está claro, ¿no? Por supuesto, y damos por descontado, que el gobierno va a seguir vendiendo lo que se denomina dólar ahorro, ¿sí? Pero que si nosotros lo miramos, es un número muy chiquito en relación a lo que son la cantidad de pesos disponibles que hay en el mercado. O sea, que a partir de agosto, septiembre, 30 días más ahí aproximadamente, vamos a tener, según como sea el resultado de la primaria, ¿sí? A ver, ¿qué queremos decir con esto? Si va ganando la tendencia del Frente para la Victoria, puede continuar hasta fin de año esa situación, ¿no? Y si gana el Frente para la Victoria, nosotros vemos que le va a costar tomar decisiones, pero que va a tener que tomarlas, quiera o no quiera. En definitiva, con los aumentos salariales que se están dando en este momento aproximadamente del 27%, en algunos casos, como decíamos, el aceitero, un 27, más un extra, más una suma fija que termina siendo arriba del 30, esto va a terminar siendo aproximadamente la inflación definitiva del año. Uh-huh. Con lo cual, va a haber una concentración de pagos a partir del mes que viene, junio-julio, ¿no? ¿De pago de qué? De pago de sueldos. ¿Por qué? Se están pagando los retroactivos, se están pagando los aumentos de sueldos, que tienen que ver con los acuerdos paritarios, y a su vez, en junio también tenemos el medio aguinaldo. Exacto. ¿Mm? Con lo cual va a haber mucha plata dando vuelta y una sensación de mejora en el poder de compra. Uh-huh. Con lo cual puede haber un saltito en la inflación. Ahora bien, si gana ¿el saltito en la inflación de cuánto es? El saltito en la inflación que usted cree que va a haber, ¿de cuánto es? Mira, nosotros lo que estamos midiendo es que, por ejemplo, en lo que ha sido en el mes de mayo, la inflación mensual estuvo por debajo del 2%. Con lo cual estamos teniendo una inflación anual en torno al 25%. Bien. ¿Ok? Lo que estamos viendo es que con toda esta plata que está dando vuelta en la calle, más el aguinaldo y todo lo demás, es muy probable que junio y julio me termine con una inflación superior al 2% mensual. Uh-huh. Con lo cual, la proyección anual se nos va a un 28%. Uh-huh. ¿Vamos bien? Uh-huh. Sí. Ahora, lo que estamos queriendo decir es que guarda, por ejemplo, si gana el PRO, sí. Macri ya dijo que va a salir del cepo al día siguiente de asumir. Sí, después le bajaron un poquito. Sí, después le empezaron a agregar días, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo decir es, primero que hay muchos pesos dando vuelta. Segundo, hay muchos pesos que están en plazos fijos. Con lo cual, es de esperar que agosto o septiembre sean meses, vamos a llamarlo así, críticos. ¿Por qué? Uh-huh. Vamos a poner el nombre y apellido de las cosas. Si gana el PRO, como dijo Macri que iba a sacar el cepo de un día para otro, nosotros acá ya lo explicamos, que cepo era igual a devaluación. Uh-huh. O sea, tenía que haber un aumento del dólar. Con lo cual, es de esperar que muchos de esos pesos que estén sobrando entre los meses alrededor de agosto o septiembre, se vuelquen a la compra de dólares. Uh-huh. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ahora, si el que gana es Scioli, las expectativas es que Scioli haga algunas correcciones, pero en forma gradual, con lo cual no se espera un salto brusco del dólar. Con lo cual puede ser que esos pesos se mantengan en los plazos fijos o bien se vuelquen a la compra de bienes. Uh-huh. Y de esa forma el consumo se reactive un poquito. Uh-huh. Entonces, esas son las dos cosas que quedan los interrogantes, si querés, de acá a las PASO. Bien, bien. Bueno, perdón. Gabriel, ¿tenés algún otro tema? Breve, como para compartir estos minutos. No, breve no tenemos nada, Jorge. Bien, bien, nos encontramos el próximo viernes, si le parece. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, mi amigo. Hasta luego. Ahí estaba la columna del contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias. Muchas gracias.